Aporie está basada en grabaciones de exteriores en la isla de Heidensee, situada en el mar Báltico en la costa alemana. Las características particulares de esta isla, en la que no pueden circular autos, permiten escuchar a gran distancia. El compositor Christian Helm realizó allí improvisaciones con madera y otros elementos, que luego mezcló con los sonidos circundantes del mar, la brisa y las lejanas nubes. Aporie obtuvo el premio de Destellos en el año 2012. En El exilio infinito, una carta en yiddish se transforma en un canto fúnebre, en un intento de restauración espiritual para los muertos sin sepultura. Esta obra del compositor argentino Daniel Judkovsky fue ganadora del premio Destellos en el año 2013 y estrenada en el 2015 en el Centro Cultural Recoleta en su versión con danza y video.